El hecho que vamos a presentar hoy, el caso que tenemos para que ustedes decidan, es el siguiente. Voy a buscar un arma y voy a cagar a tiros a los trabas. Travesticidio y promesa cumplida. Un hecho de odio marcado, lamentablemente, por el ensañamiento y la alevosía. Como se ha dicho, en base a las estipulaciones, este hecho ocurrió el sábado 29 de agosto del año 2020, cuando aproximadamente a las 2:50 de la mañana se lo vio, justamente en plena pandemia, al señor Chávez Rubio, que estaba en las inmediaciones de donde se encontraba la víctima, Melody. Melody, una trabajadora sexual en su condición de travesti, en extremas condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo sus servicios. Sabemos el final de esta historia. Sabemos que fue acribillada. Sabemos que el autor fue el policía Chávez Rubio. Sabemos que la ejecutó con más de 6 disparos, 4 de ellos por la espalda. Sabemos que usó su arma reglamentaria. Sabemos que la asesinó de noche, en plena pandemia. Todo esto lo sabemos y seguramente de esto no hablaremos mucho porque estaremos casi de acuerdo con la defensa respecto de estos puntos. La pregunta es, ¿pero cómo llegamos a este final? ¿Por qué un policía mata con esta violencia excesiva a otra persona? ¿Por qué un policía mata con este odio a una persona travesti trans en la vía pública? Por favor, ¿podrían mandar una ambulancia rápido? Porque están viniendo a la compañera mía. Bueno, escuchamos parte del documental Matar el Deseo, una genealogía posible de vida que pagó la noche, un documental dedicado a Melody, a su fama, a su familia, a sus compañeras y a todas las travestis asesinadas en la provincia de Mendoza y en este país claramente también. Agradecemos, tenemos la visita para charlar un poquito en este momento contextual. Muy importante también para seguir haciendo memoria por el caso de Melody, pero también para abordar la temática sobre los derechos de las personas trans. Así que le agradecemos muchísimo haberse acercado al estudio de La Mosquitera. Está Carla, está Aisha, está Gonzalo, Yanis también en el estudio de La Mosquitera. Buenos días, bienvenidos acá. Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, gracias por acercarse. Y bueno, que nos cuenten un poquito sobre este documental que dispara, que nos hace reflexionar un montón, sobre todo en estos momentos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Arranco yo porque me miran las chicas. Bueno. Arranca Gonzalo. Dale, tú puedes. Gonzalo como director del documental, como parte de la realización. Sí, sí. Uh-huh. Yo lo dirigí y lo produje, también lo coproduje. Fue para mí personalmente, voy a hablar de lo personal primero porque era también una novedad como acercarme al mundo, así es tan de cerquita, conocer el mundo de las chicas y lo que viven. Fue una experiencia impresionante realmente. La primera cosa que filmamos fue en junio del 2022, que fue una marcha que habían organizado. Sí. Contra los travesticidios, una marcha que además tuvo una cantidad de gente impresionante por el centro de Mendoza, y ahí nos dimos cuenta de que como que estaba pasando algo fuerte, ¿no? Porque investigando el tema, hablando con las chicas después y demás, son en general esta violencia estructural que hay contra la comunidad trans, los asesinatos, pero no solo los asesinatos, sino la violencia en general que hay contra ellas, no está visibilizada, no. Cuando pasa algo ahí nomás se tapa, los medios de comunicación no lo toman, para la sociedad no es una cosa, no está en la agenda, digamos. Uh-huh. Y de repente había una marcha con un montón de gente ahí en el centro, como que se veían, no sé, pasó algo, se alinearon planetas para que el caso puntual de Melody terminara sirviendo como un ícono, y espero que eso sea así, hacia adelante, de concientización y de visibilización. Así que fue como un año y medio de trabajo, después acompañando todo el proceso del juicio, hablando mucho con las chicas, con la mamá de Melody, y terminó, bueno, en este documental. Bueno, Carla, seguimos con Carla. ¿Qué significa para vos la historia del documental ligada a tu historia de vida, claramente? Una historia de vida no solo tuya, de las chicas, de las compañeras y compañeros, y sobre todo sobre Melody. Y para nosotros, hablando colectivamente, fue muy... no sé cómo explicar el sentimiento, ¿no? Porque fue el resultado del juicio fue muy favorable, porque generó un cambio. Hay un antes y un después en la sociedad después de ese resultado de ese juicio. Primera vez rotulado como travesticidio en el país, a nivel país. Y bueno, nosotros junto con las compañeras travesti trans, familiares de Melody Barrera, organizaciones políticas, armamos una comisión que se llama Justicia por Melody Barrera. Ahí estaba como nuestro compañero Gonzalo Llanes también, colaborando desde el minuto uno. Y bueno, fue una mezcla de emociones, porque realmente nosotras en carne propia podemos decir lo que es vivir en un cuerpo travesti, pero yo creo que la sociedad mucho no lo entiende, y creo que este documental es muy importante porque muestra la realidad que vivimos, que padecemos nosotras. Y bueno, fue un hermoso resultado que tuvimos. Si bien Melody no está con nosotras ahora, nos ayudó un montón esta lucha, esta unión, para visibilizar un poco la realidad que vivimos. Aisha. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Soy Aisha Eva, militante y activista trans, parte de la CLIC y también parte de la Comisión de Justicia por Melody. Yo creo que este documental nos da la posibilidad de entender las realidades de las vidas travestis trans y darnos cuenta que la vulnerabilidad de nuestros derechos cuando estamos en contextos de prostitución y la exclusión que hace el Estado, el gobierno y las políticas públicas que no nos incluyen, por ejemplo, la salud, el trabajo, la educación, que supuestamente deberían ser los primeros lugares que nos deberían apañar y refugiar. Es más, cuando en las familias comunes y convencionales, cuando un niño nace y los primeros lugares de contención deberían ser las familias, es de los primeros lugares que nos expulsan. Creo que el travesticidio de Melody Barreras también refleja mucho esto, en la vulnerabilidad y la expulsión de la sociedad que tenemos, y en donde nos matan, que son esas esquinas prostibularias que nos han condenado a vender y mutilar nuestros cuerpos. Y también entender que las posibilidades que tenemos, si bien con la lucha de las compañeras, han sido como... han ido progresando, cuando hablar un poquito también del gobierno que tenemos, es bastante difícil poder, como se llama, seguir con nuestras luchas cuando se avanzaron tanto los derechos. El juicio de Melody Barreras también, como dice Ilen, como se llama, marca un antes y un después, y hacemos entender a la sociedad que nuestras vidas son importantes y que nuestras situaciones y juicios como sociales también son bastante importantes. Así que bueno, eso sería. Bueno, me sale llevarlo al contexto actual. Bien. No quisiera pasar por delante o apurar el tema sobre la realización, sobre lo que significó también poder hacer una producción audiovisual de una realidad tan dura también, tan difícil, sobre un travesticidio. Pero bueno, me sale preguntarle, en el sentido que vos decías, Carla, fue un antes y un después, obviamente, desde la sentencia, conseguir que sea catalogado como un travesticidio, claramente marcan un antes y un después. Para ustedes, en la cotidianidad, en su laburo, en su vínculo más cercano, ¿qué significó ese antes y ese después? También Gonzalo, ese antes y después también con el documental, que un poco lo decía. Y si todo lo que está sucediendo ahora también, ¿no? Que no hay más cupo laboral trans, que se están echando a las compañeras, puede borrar de alguna manera ese antes y después, ¿no? Seguramente de alguna manera sí lo borra, pero de otra me parece que no, en absoluto, porque la historia ha avanzado. ¿Cómo lo vivencia? Miren, yo te cuento, yo ingresé al cupo laboral el 1 de junio del 2023. En este momento estoy en una situación crítica. Digamos que en este momento el gremio está negociando con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, porque nosotros no nos renovaron, tenemos contrato hasta el 31 de marzo. Y bueno, estamos esperando la mesa negociadora para ver si nos reincorporan o no. Tenemos posibilidades porque investigando con otros, con el colectivo a nivel nacional, han habido recuperaciones 2 meses después de que fueron echadas, bueno, no le renovaron el contrato. Pero si bien seguimos siendo invisibilizadas porque nos prohíben hablar sobre nuestra situación en el organismo. Pero bueno, yo creo que si no hablamos nosotras y nos exponemos la realidad que estamos viviendo, aunque es a nivel nacional, estamos empoderando a nuestro propio enemigo si no visibilizamos la realidad que estamos viviendo. Además, sin quitar lo importante que es, ¿no?, el problema psíquico que tenemos, psicológico que tenemos nosotros ahora, sabiendo que tenemos que pagar tarjeta de crédito porque teníamos un acceso a la salud. Bueno, podíamos proyectar una vida con un trabajo formal. Ahora estamos ahí en la duda de qué va a pasar con esta situación. A la vez también nos enteramos que las personas que entran por el cupo laboral, que entran por artículo 9, porque no entramos directamente a planta permanente, no tenemos tampoco el derecho a tener un fondo de desempleo, porque el mismo artículo 9 nos quita ese derecho. Así que en este momento estamos en una situación tan crítica con los aumentos que tenemos. Bueno, el aumento en el costo de vida en general, ¿no? Con impuestos, quita de subsidios. Es increíble lo que estamos viviendo, no estamos retrocediendo, pero también yo veo que es un color político que está manejando esta situación. Yo creo que hay un retroceso, pero porque hay mucha desinformación, mentira, calumnia, ¿no? Entonces yo creo que es eso simplemente. Hemos retrocedido años luz ahora en este momento. Pero sé que tiene que ver con la voluntad de un color político, porque teniendo otro gobierno gobernando, el mismo que nos dio los derechos a nosotros, que reconoce a las personas travestis y trans, personas con discapacidad, a los jubilados, sería otra la realidad. Yo tengo fe que, bueno, que esto puede cambiar, que la gente va a entender en carne propia lo que ha votado. Excelente. Bueno, ha llegado el catering. Ha llegado el catering. ¿Está bien? ¿Está bien el catering? Manoteamos inmediatamente. Bueno, Aisha, ¿qué significa para vos esta temática, este atravesar político, económico, social que están viviendo? Para mí es muy difícil, ya que justamente desde muy chica me tocó ejercer la prostitución y en base a eso no pude terminar mis estudios secundarios, que reincorporándome un poco más adelante, gracias a la militancia y a la lucha, pude ahora reincorporar, como se llama, mis estudios. Cuando hemos vivido la prostitución, como se llama, como normalizada y después, como se llama, cuando vas naturalizando este tipo de situaciones y las vidas de nosotras en gobiernos que no avasallan nuestros derechos, pasar a este tipo de situaciones me parece como bastante difícil porque es todo un retroceso y más que con lo que está pasando con las compañeras, como se llama, con el cupo laboral travesti trans. Me parece totalmente un retroceso de derechos como muy fundamental que se debe visibilizar y se debe entender. Pero a mí particularmente me parece como que me quedo sin esperanzas, por más de los sentimientos hablo, porque soy chica y porque veo a mis compañeras, ¿cómo se llama?, que la han luchado tanto tiempo, tanta vida y tanto desgarre para poder obtener cosas y poder solucionar sus vidas y poder tener unas vidas como más sanas, por así decirlo. Que se retroceda con todo esto me parece bastante, bastante difícil. También entiendo que muchas compañeras, por ejemplo, estábamos hablando la otra vez en Casa Hermana y me decían, bueno, nosotras estamos acostumbradas igual a no estar visibilizadas, y les digo, chicas, pero no es la idea, ¿cómo se llama? Dejar de luchar, dejar de... Y creo que esta respuesta de mis compañeras, ¿cómo se llama? A base de que es verdad, nosotras venimos de la calle, entonces eso como que nos hace creer que bueno, que listo, que ya está, que vamos a tener que volver, ¿entendés? Y no es la idea, no es el proceso que debemos llevar, y creo que hay que armar más fuerzas y, ¿cómo se llama? Y para luchar más. Creo que sería como básicamente eso. ¿Cómo puede ser que produzca goce, que produzca alegría estas realidades, ¿no? Eso es lo que nos preguntamos, por lo menos me pregunto día a día. Puede estar parada en la antípoda de quien piensa cada uno, cada una. Ahora, la alegría y el goce que demuestra ante la quita de derechos, ante el avanzar sobre los puestos de trabajo, es algo, ¿no? Algo, wow, que impacta enormemente. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? ¿Cómo has vivido? Creo que estamos en un momento de... Estamos todos choqueados, ¿no? Estamos como en un momento de shock. Creo que es parte del chiste, ¿no? Sí. Y de la doctrina. Tiene que ver con eso. No sé, quizás por... Y es un shock fuerte, importante. En todos los planos, digamos. No solamente con este tema. Quizá por los años, por ser un poco más grande que las chicas y demás, uno puede, o por lo menos yo, decido tratar de ubicar esto como, bueno, un momento. Un momento muy difícil, pero un momento. Y que las cosas que se logran en las vincularidades, en la toma de conciencia de los derechos propios, sobre todo por parte de, para hablar del colectivo travesti trans, bueno, ahora está atravesando un momento difícil, pero lo que se logró, digamos, hay cosas de lo que se lograron que ya queda, ya es una marca en la vida del colectivo también, y eso no lo van a borrar por más que te pueden dejar sin laburo y ponerte en un montón de aprietos, digamos, pero y además la fuerza generada por las mismas chicas que vienen con una militancia, a mí me consta, digamos, permanente, hay una grupalidad ahí, lo que hacen en este caso es ellas en Casa Hermana, como habrá otros grupos también en distintos lugares de la provincia. Hay una vincularidad humana de hace muchos años que están juntas. Esto es un muy mal momento, pero no de ninguna manera lo tenemos que tomar como una cosa final, porque digamos ahí se juega, si le otorgamos eso a quienes nos está agrediendo de esta manera, es como, bueno, listo, tiramos la toalla, no existimos más y nos vamos al rinconcito de la sociedad, ¿no? No es lo que tenemos que hacer, me parece. En el caso del documental, lo que estamos haciendo, el ex Ministerio de las Mujeres colaboró con un poquito de recursos para poder llevarlo adelante. Es muy caro hacer cine, carísimo, pero bueno, lo que no hubo de recursos, hubo de horas de trabajo de gente que se comprometió, profesionales, técnicos y demás, que se comprometió para sacar el proyecto adelante. Terminamos esta primera etapa, que es esto que se puede ver ahora, que está colgado en YouTube. También hay un compromiso para poder acreditar que el trabajo y la plata se usó en lo que dijimos que se iba a usar, y el producto está. Pero ahora viene una segunda etapa para nosotros y estamos ya trabajando en incorporar a esta versión que se ve, que es de 37 minutos, la que está en YouTube, incorporar más entrevistas de voces internacionales de la comunidad trans y de juristas vinculados a los derechos humanos, para que todavía el mensaje se robustezca y pueda tener circulación afuera del país, porque en los momentos cuando está complicado acá, hay que buscar que también se vea lo que está pasando en otros lugares. Así que ahora entramos en esa segunda etapa de trabajo. Quizá lo convertimos en un largometraje, ahora sería como un medio metraje de 40 minutos, quizá lo llevamos una hora, y tratamos de hacer la vinculación con organizaciones vinculadas a los derechos humanos y a los derechos trans, particularmente de otros lugares del mundo. Y estamos en eso y nos está yendo bien. Excelente. Ya estamos trabajando. Excelente noticia, excelente. Bueno, redoblando esto, ¿no? Momento difícil también con lo que se tenga, cómo se puede estar ahí, sí, ¿no? Bueno, estamos charlando con Carla Illa Gonzalo, protagonista del documental Matar el Deseo, una genealogía posible de vida que pagó la noche, dedicado a Melody, ¿no? Y a toda su familia. ¿Cómo ha venido el tema de la difusión? ¿Ya han hecho la presentación? ¿Cómo, la difusión en cuanto a la recepción también de la gente que va, de la gente que quizás se encuentra con esta realidad a través de un documental por primera vez? ¿Y cómo la piensan también hacia adelante, si hay futuras presentaciones? Por ahora hemos ido de a poquito, muy de a poquito. Era como correr para poder terminar con el material. Y bueno, está listo, se puede ver en YouTube. Hicimos una presentación en Casa Hermana. Uh-huh. Lo empezamos a llevar a algunas escuelas. Estuvimos en la escuela Vicente Zapata con chicos de quinto año compartiendo el documental, que son chicos que además estudian audiovisual, entonces como para ver la temática y también la parte técnica. Y en la segunda parte del año ya, y ya con todo lo que le queremos incorporar al documental, vamos a salir con una distribución y una publicidad fuerte. Por ahora todos los comentarios nos están llegando a mí. Me llegan por las redes sociales o por WhatsApp, son todos comentarios muy emocionantes. Básicamente lo que estamos recogiendo es que el documental logra emocionar. La gente dice, terminé llorando, porque está toda la situación. El documental, para la gente que no lo ha visto, gira alrededor del juicio. Está todo el material del juicio recabado ahí en el documental y está contado y mostrado de una manera, bueno, el juicio en sí mismo fue muy contundente, fue fuerte y muy emocionante por el final que tuvo. Digamos, este tipo de historias en general no terminan bien. Uh-huh. Y de eso se trata un poco el documental. Esta historia terminó mal porque a Melody la mataron, pero terminó bien porque al homicida lo condenaron a cadena perpetua y bajo la carátula de travesticidio. Y no solamente eso, sino que un par de meses después la Corte Suprema de Mendoza confirmó la sentencia, porque estaba el antecedente del asesinato de Diana Zacayán, que le habían dado la carátula de travesticidio, pero en casación se la sacaron y quedó como homicidio nomás. Entonces, lo que ha pasado con el caso de Melody todavía tiene muchísimo para recorrer y muchísimo para ir a buscar ahí audiencia que... Para poder emocionar con la y sensibilizar con la temática. Para eso está, digamos. Excelente. No sé si quieren agregar algo en relación a eso. ¿A qué han podido recepcionar, a percibir a través del documental? ¿Qué les ha llegado? ¿Qué les ha causado, digamos, gente que lo ha visto? Mira, personalmente, yo tengo una familia nueva, que es la familia de Melody Barrera. Como les decía, desde el minuto uno que fue el travesticidio de Melody, que nos unimos con la hermana, la mamá, la hija de la hermana, y realmente no tenemos esperanza, como dice Gonzalo también. Este es un momento crítico, pero yo siento que es totalmente y puramente exclusiva político, pero va a cambiar. Yo creo que la sociedad va entendiendo la vida que llevamos nosotras y bueno, nosotros seguimos codo a codo con nuestras compañeras travestis trans en cada marcha, en cada reclamo, visibilizando nuestra lucha. Así que bueno, nada, agradecidas a Gonzalo, porque un profesional, un genio, con mucha perspectiva de género, bueno, y un grupo grande que estuvo en la Comisión de Justicia por Melody Barrera, que son muchísimos, no podía nombrar a todos, pero un grupo hermoso. Realmente nos sirvió para unirnos un montón en el colectivo. En general. Así que bueno. bueno, a mí personalmente me da como mucha esperanza el sentido de empezar a a visibilizar nuestras vidas y a través de un documental en el cual recién me estoy enterando cómo se llama, que se ha presentado en un colegio, y eso me da como aún mucho más esperanza, cómo se llama, el enseñarle a las juventudes, cómo se llama, y darles esas posibilidades, porque nunca sabemos si adentro del curso hay una pequeña trabita que se está formando y que le muestren eso, o que nosotras hubiésemos tenido la posibilidad de verlo en el colegio, creo que nos hubiese dado más esperanzas de apoyo y de sentir, cómo se llama, que estábamos acompañadas y apañadas. Que justamente creo que es con esta finalidad que se hacen este tipo de cosas. Empezar a visibilizar, empezar a concientizar y empezar a decir, acá estamos, al calabozo no volvemos nunca más. Y una de las cosas que de las devoluciones que también nos están llegando, se puede ver en el transcurso del juicio, se pudo ver claramente por cómo se armaron, digamos, la estrategia de defensa desde la querella y los testigos expertos que estuvieron ahí dando su testimonio, se devela una cosa que para las chicas es su realidad de vida desde que son adolescentes, en muchos casos, que es esto de caer en los sistemas prostibularios y que sean las mismas personas, en muchos casos son las mismas personas que las consumen sexualmente las que las agreden. Uh-huh. En algunos casos llegan a matarlas, pero en otros casos no, son agresiones de diversa índole, física, verbal, psicológica. Por eso el documental se llama Matar el Deseo, porque lo que está dicho en el juicio y lo que está develado, y eso es lo que nos está llegando por un montón de feedback que estamos teniendo, es que la gente siente como, se está diciendo, esto está mostrando algo que está pasando pero que no estaba dicho. Y es que hay algo en la sociedad respecto de la comunidad travesti trans que por un lado las maltrata y simultáneamente las desea. ¿No? Y eso genera una contradicción muy fuerte que en muchos casos se traduce en violencia, y eso es lo que termina pasando. Bueno, eso se dijo en el juicio de mil maneras y creo que está reflejado en el documental, y eso le está llegando a la gente que lo ve. Entonces me parece que ahí está, por lo menos para mí, una de las cosas más importantes que puede ser de utilidad social, ¿no? Excelente. Gonzalo, para vos como realizador, audiovisual. Es mi ópera prima, además. No. Así que es muy emocionante para mí esto. Yo vengo del palo de la comunicación y de la cultura, pero específicamente en la realización de cine estoy hace algunos años nomás, y esta es mi primera producción grande, es mi ópera prima, así que va a quedar conmigo esto para siempre. Sí. ¿Sentís que algo cambiaste en la visión al abordar la temática? En cuanto a la realización. ¿La mía? Sí, en cuanto a la realización audiovisual. No sé, hay distintas cosas, por ejemplo, si a mí me dijeran ahora, vamos a una tanda, por ejemplo, porque los tipos de radio marcan que tenemos que ir a una tanda, no vamos, una tanda. Lo primordial es escucharla. Digo, un ejemplo, nada, básico, pero en ese sentido, ¿qué dijiste? No, esto, bueno, esto... Es importante, esto lo cambio, cambio por esto. Sí, acá lo más importante que, digamos, lo que a mí más me interpeló fue como la combinación de las cosas, de la potencia de las cosas que se estaban diciendo en el, uh-huh, en el juicio, y estaba la decisión a tomar era si... ¿Qué iba a ser el eje, digamos, narrativo del documental? Si las entrevistas con la familia o con las compañeras, o si principalmente iba a ser un documental de juicio. Y bueno, tomamos la decisión de ir por el lado del juicio, porque la verdad que el juicio aconteció, se desplegó de una manera muy, muy contundente, y a medida que lo íbamos armando, primero guionando, en general los documentales se guionan varias veces, ¿viste? Primero se guiona, tenés una idea, después va en el momento en el que estás rodando, no es lo mismo que en la ficción, en el momento en que estás rodando surgen cosas, entonces tenés que cambiar, no es que tenés que, sino que surgen cosas que te mejoran el guión, y cuando vas a montar, capaz que terminás cambiando de nuevo el guión. Así funciona en el documental, porque lo que acontece en las entrevistas y lo con lo que te encontrás en el terreno muchas veces supera lo que vos imaginaste. Y en este caso fue así, digamos, los contenidos de todo lo que ocurrió en el juicio fue muy contundente, y a la vez el trabajo que iban haciendo las chicas con el colectivo para visibilizar y socialmente eso mientras estaba por venir el juicio y durante el juicio generó como un combo de cosas que tenían como mucha potencia de comunicación, y eso es lo que tratamos de aprovechar, básicamente. Excelente. Para preguntarle a ambas, obviamente el juicio del travesticidio de Melody fue revelador en este sentido, es que como que a la justicia le llegó la hora, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo vieron ustedes en cuanto, qué concepción tenían de la justicia haciendo justicia, en este caso claramente, pero atravesaron una vida donde el desamparo de la justicia ha estado presente siempre? ¿Cómo llegar a ese momento y decir, che, pero pasó esto? ¿O esta sentencia también de la justicia? Nosotras tenemos una cara de la justicia que es la golpista, que por así decirlo, como se llama, con lo único que nos ha pagado la justicia siempre ha sido con palos. Sí. Y con represión en las esquinas, digo, aparte del sentido de vulnerabilidad que teníamos en base a la prostitución, la policía también nos venía, nos buscaba, nos llevaba, nos detenía por el simple hecho de ser travestis. Hasta el 2007 estuvo el artículo 8, el artículo 80, como se llama, simulación de género, que gracias también a otra lucha de las compañeras lo pudimos derrocar. Y entender y ver que la justicia por fin nos estaba dando la posibilidad de reflejar en el juicio de Melody nuestras vidas, nuestras posibilidades y nuestras oportunidades de vida, que eran muy escasas y muy, muy bajas, que la justicia nos reconociera como personas y como individuos partícipes de la sociedad, fue bastante revelador y bastante significativo para nosotras y para nuestras luchas. Uh-huh. En el sentido de empezar a visibilizar lo que nos estaba pasando en las calles, en nuestras vidas y, digo, dentro de nuestros entornos, porque la única justicia que teníamos era la compañera que estaba al lado, como se llama, y nos defendía de un golpe, de una piedra, o quizás, no sé, pasa como eso, digo, como la cara visible de la justicia que nosotras teníamos era la de la represión, la del golpe, y poder marcar esto, que también la sociedad termina ayudando, ¿entendés? Gracias a la lucha de las compañeras, gracias a la visibilización que tuvimos por los medios, y llegar a que la justicia reconozca que era un travesticidio, porque nos estaba reconociendo, como se llama, como individuos y como personas de derechos. Por lo general, cuando pasan este tipo de situaciones, dicen, ah, bueno, la mató como por pasión, ¿entendés? Uh-huh. Que hablamos un poco de esto también, como se llama, con el documental, pero no es el enfoque de la situación, sino como se llama, que es el reconocer nuestras muertes, ¿entendés? Como situaciones políticas también para poder llevar a cabo nuestros derechos. El juicio de Melody marca un antes y un después también en la justicia, en el sentido de que nos empieza a reconocer la justicia y empieza a reconocer nuestras muertes, ¿entendés? Como valederas y como importantes. Que nos hayan reconocido como travesticidio la muerte de Melody Barreras también nos hace entender a nosotras que tenemos posibilidades de podernos hacer escuchar y poder hacer justicia, que creo que también parte de nuestra lucha logró eso. Y no es menor que haya sido un juicio por jurado también, ¿no? Eso es muy importante. El sistema de juicio por jurado es relativamente nuevo acá en Mendoza y se da para los homicidios que tienen agravantes. Y como acá lo que se buscaba era que se sentenciara por el agravante de odio de género, uh-huh. tocó que fuera por jurado. Entonces, ahí hablando con Lucas Lecour y la gente de SUMEC, de cómo había sido la estrategia de defensa y demás, está toda la parte inicial, que es la selección de jurados. Es el, yo también me empecé a familiarizar con cómo era ese sistema, ¿viste? Que es que terminan siendo 12 titulares y 4 suplentes, pero para seleccionar a esas 16 personas convocan a 200. Y hay toda una etapa de preselección de jurado, donde está la querella, está la fiscalía y también está la defensa. Están todas las partes del juicio y se terminan poniendo de acuerdo respecto de cuál es el perfil del jurado. Y hay algunos, a lo mejor la defensa objeta a este, a aquel, la querella objeta a este. ¿Y la convocatoria es dónde se hace? No, es una, claro, hay una te llega, es por sorteo. Uh-huh. Es por sorteo y es una carga pública. Claro. O sea, te puede llegar. A cualquier persona le puede llegar. Sí, sí, uh-huh. sí. Y que haya sido por jurado y que todos estos argumentos que estamos planteando acá estaban dirigidos a convencer a un jurado popular. ¿No? Entonces, uh-huh. que ese jurado popular haya tendido a esto es impresionante. Porque en el caso de Melody no estaba en discusión si era el policía Chávez Rubio, se llama, uh-huh. el que la había matado. La defensa, o sea, estaba claro, porque las pruebas eran contundentes, estaba el arma, las vainas eran de esa arma, no había con qué darle. Había sido él. Uh-huh. La cuestión es que si había sido él, él adujo de que había sido en defensa propia y por una cuestión de emoción violenta, o si, digamos, se podía contextualizar cómo es la vida de las travestis, sobre todo en el ejercicio del trabajo sexual, cómo es la violencia diaria que viven, y cómo es el vínculo con la policía y el tema de la droga, y ahí salió un montón de cosas, ¿viste? Entonces, que todo esto haya podido ser receptado, analizado y concluido de manera favorable por un jurado popular, impresionante, porque también está con que no, que viste, y que Mendoza es una sociedad conservadora, perfectamente, digamos, bajo ese latiguillo o ese rótulo, podrías haber dicho, no, esto no, no, no. Tal cual. No va a salir a favor, ¿me entendés? O hay chances de que no, hay muchas chances de que no salga a favor, y sin embargo salió a favor, ¿viste? Entonces, bueno, somos insólitos también, ¿viste? Y nos creemos que somos de una forma, y por ahí, de repente, la provincia más conservadora, que donde Milei gana por el 70%, esa misma gente, por sorteo, digamos, en un jurado popular, condena a un policía por travesticidio a cadena perpetua. Casi simultáneamente todo. Igualmente, Gonzalo, yo lo que tengo para añadir, que tu colaboración, como la de Mario Vargas y varias personas que estuvieron, fue muy importante porque hicimos no solamente este video que vos hiciste, que presentamos, sí, sino también la campaña de difusión. Claro, la previa campaña para sensibilizar a la sociedad fue muy grande y en masa, porque compartimos desde las redes. Yo creo que fue todo un conjunto, un trabajo completo que hicieron. Sí, se viralizaron unos reels y unas cosas que... Meto a los abogados, la defensa, los abogados de SUMEC. De SUMEC y de Derechos Humanos, que... La verdad que tienen un rol impresionante, un laburo impresionante en estos juicios, en los juicios de lesa humanidad. De lesa humanidad también. Y también para ellos, conversando con ellos, ayer vamos a incorporar también unos pequeños fragmentos de entrevistas a Lucas Lecour y a Viviana Weigel. Van a estar dentro del documental, más allá de lo que ya aparecen del desempeño que tienen en el juicio mismo. Y para ellos fue una experiencia también como única. Venían acostumbrados a participar en muchos juicios de violencia institucional, pero esto, por primera vez, digamos, estaban asomando también a la realidad de este colectivo. Entonces, para ellos, como equipo y personalmente, fue también fuerte. No quiero spoilear, pero ya van a ver en la próxima, en la versión extendida, cuando la saquemos. Qué bien. Bueno, nos quedan unos minutitos. Ajá. Agradecerle nuevamente por traernos gran parte de su vida, porque eso me parece que este documental, por lo menos así, lo refleja y así lo sentimos. Nos queda unos minutitos con lo que quieran cerrar, con lo que quieran exponer. Bueno, yo agradezco muchísimo el espacio, la voluntad de cada uno de ustedes, Y quería invitarles, saliendo del tema, pero igual seguimos conectadas con lo que es la lucha travesti trans, invitarles el 25 de julio a la nave cultural, que va a ser una presentación, el elenco Transgeneración. Bueno, seguimos visibilizando obviamente la vida de las travestis desde los años 70 hasta la actualidad. Así que bueno, queremos invitarles también a que nos acompañen y agradecerles a todos. Muchas gracias. ¿Repetí, Carla, la fecha? Es el 25 de julio, 25 de julio en la nave cultural a las 21 horas. Uh-huh. El elenco de Transcuyana. Vamos a estar obviamente difundiendo ahí. Bueno, haciendo vamos a conseguir entradas para la radio. Qué grande. Gracias. Genial. Bueno, agradecer al espacio, como se llama, y a la visibilidad que ya en reiteradas ocasiones nos han dado, y dar la posibilidad de seguir visibilizando nuestras vidas, nuestras situaciones de vida, que son muy complejas y muy calladas, muy ocultas, por las cuestiones que nos han tocado vivir. A seguir luchando, como vuelvo a repetir y como decía Luana Berkin, decía Ana Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más, furia travesti y a luchar. Y viva Perón. Viva Perón. Bueno, no, muchas gracias a la mosquitera por interesarse en el tema y invitar a los que quieran ver el docu, esta primera versión del docu está en YouTube. Se llama Matar el Deseo, si ponen Matar el Deseo les va a aparecer. Y contarles también de que está el documental está hecho en el marco institucional de una fundación que tenemos con algunos compañeros y compañeras para trabajar, se llama Derecho y Cultura, y ahí trabajamos distintos ejes de militancia y de activismo, digamos, ¿no? El eje cultural, está el eje ambiental, el eje de diversidad y el eje de salud mental. Uh-huh. Y vamos generando proyectos y el eje audiovisual que atraviesa todo. Entonces vamos generando de a poco proyectos para ir generando encuentro, conciencia, difusión, pensamiento crítico. Ahí meto el chivito de la fundación, se llama Derecho y Cultura, está en Instagram, nos pueden buscar. Uh-huh. Vamos generando de a poquito cosas con los brazos que se van sumando, así que los que estén interesados en alguno de los proyectos que realizamos y se quieran sumar de alguna forma o simplemente haciendo circular la información, bienvenidos. Uh-huh. Me imagino que se necesita financiamiento también. Sí, claro. Mucho, bueno, la producción audiovisual es carísima. Claro. También a quienes puedan y quieran colaborar desde ese lugar, por supuesto. Uh-huh. Sí.